Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, mañana que sigue realmente espectacular, muy, muy disfrutable. Bueno, y ahora nos vinimos a Deón Maldonado, la Asociación de Funcionarios y Empleados Municipales. Estamos con Marcelo López, su presidente. Hemos seguido desde Frecuencia Abierta el paso a paso de este intercambio, de estas negociaciones que han tenido con la administración. Hemos estado también en el Ministerio de Trabajo acompañando y en algunas de las asambleas. En la última justamente no estuvimos presentes, pero sí hemos recibido la comunicación, el comunicado, y queremos los detalles. Este comunicado que habla ya de una instancia de mediación que por lo pronto ha hecho que se suspendan las movilizaciones que tenían hasta el momento. Así que gracias, Marcelo. Contale a Jorge y a toda la audiencia qué es lo que está resuelto. Buen día, Jorge. Hola, buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia. Exactamente, como tú dices, el jueves pasado, sí, en Ajum, en otra extraordinaria asamblea, con más de 450 trabajadoras y trabajadores municipales, una asamblea que ya estaba prevista por estatuto, ¿verdad? Es la asamblea más importante que tiene nuestro sindicato anualmente, donde se le rinde cuenta a nuestro gran colectivo. Y ahí estamos hablando de la memoria de gestión y balance del último año, 2021-2022, que, bueno, dicho sea de paso, digamos, por sexto año consecutivo se aprueba de forma unánime toda esa historia. Y ahí mismo fue leído ese documento final que traíamos de largas negociaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la Administración, como todos ya saben, que la habíamos denunciado desde acá, esta misma asamblea, por incumplimiento del convenio colectivo, en la cual nosotros estábamos mandatados por la asamblea anterior de hacer una devolución allí mismo, en el Ministerio de Trabajo, para levantar el preconflicto o agudizar la lucha si no nos conformaban esos últimos tres puntos que habían quedado para atrás para discutir, que eran medulares, digamos, como el tema de nada más y nada menos del uniforme, el tema de la capacitación también, una circular 15-16 que afectaba sustancialmente al colectivo de choferes, que viene desde hace 6 años también, del 2016, afectando claramente la carrera funcional de estos compañeros, dándole lugar que, mal interpretadamente, que en caso de emergencia podía manejar cualquier trabajador o trabajadora que su licencia conducirlo así lo aprobara, ¿verdad? Entonces no se estaba cumpliendo con el espíritu de la misma. También ese saldo fue favorable hacia los trabajadores municipales, hacia Deón. Esa circular se derogó, efectivamente se anuló, y el otro tercer punto era nada más y nada menos también con las partidas de dinero ahí comprometidas que venían ya desde hace 2 años atrasadas, y bueno, nada, con la premisa de cuidar celosamente, digamos, esto que se compromete una vez más la administración, que no se repitan estos tipos de incumplimientos por parte de la administración del intendente Antía. Y bueno, nada, y el compromiso de seguir bregando desde la solidaridad y de todas las áreas de trabajo en pos de la organización de nuestro sindicato para seguir profundizando todo aquello que haya que cambiar, porque no termina acá. Nosotros le decíamos en la asamblea que ahí no termina nada, al contrario, comienza una nueva etapa, porque hay muchos sectores que no están contemplados, que en esta acta que se acaba de firmar de 16 puntos que se resumieron en 13 al final, porque se ataron unos con otros, y bueno, nada, pero con la preocupación de que todavía quedan sectores como el tema de que se han denunciado, ¿no?, a través de la asamblea, a través de las diferentes policlínicas, estamos hablando del servicio de salud, de la dirección de cultura, recortes feroces, recorte atroz, digamos, donde la denuncia baja permanentemente, no solamente de nuestras y nuestros trabajadores, sino de la misma población de usuarios que llegan ahí y se encuentran que hay todo tipo de carencia, no solamente en cuanto a recursos humanos, sino de a la hora de atender a una población tan vulnerable como son en las barriadas donde están instaladas las policlínicas de salud. Eso nos preocupa, eso no estaba en estos 16 puntos, pero la administración lo sabe, y bueno, es obligación nuestra seguir trabajando con la delegada y los delegados de ahí, porque al fin y al cabo nosotros estamos acá para brindarle el mejor de los servicios a la población, y muchas veces se nos etiqueta, muchas veces queda como que son las y los trabajadores municipales que no quieren brindar servicio o que somos algo de holgazanes, pero cuando no tenemos los elementos, cuando no tenemos una estructura para dar esos servicios tan delicados como es la salud, ¿verdad? Bueno, ni hablar la cultura, que desde hace tiempo venimos también denunciando a través de la delegada y los delegados y las diferentes asambleas sectoriales que hacemos, todo tipo de carencias, desde edilicia, partidas económicas, capacitación para nuestras trabajadoras y trabajadores, y también la no reposición de esas compañeras y compañeros que se están jubilando, que ya cumplieron un ciclo laboralmente y no se están reponiendo. Hay orden de no reponer, por allá cae alguna contratación de alguna trabajadora o un trabajador de fundación a ganar, que no es lo mismo que llega sin la experiencia que tiene una trabajadora de casi 40 años al frente de estos sectores, y bueno, con contratos chatarras y con salarios magros, que no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Jorge, vas tú, no sé si lo escuchas ahí, Marcelo, a ver. Marcelo. No tengo retorno. A ver. Acá te ponemos retorno, sacate este que te ponemos retorno con este. Marcelo, sí. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas, Marcelo? Sí, Jorge, buen día. A ver si entendí bien. Ustedes habían planteado 16 puntos frente a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y definidos en 13 porque se unieron, digamos, los contenidos de algunos de ellos. ¿Todos fueron aprobados? ¿Todos fueron, todos tuvieron respuesta positiva al planteamiento de ustedes? Efectivamente. Porque terminamos de firmar nuevamente un acta y cuando firmamos convencida de lo que sí se lee, ¿verdad? Y se discute. Pero fueron 5 o 6 largas audiencias que en el medio tuvimos que denunciar unos ataques, digamos, de represión sindical tremendo en las diferentes áreas, como en Silsa, como en Tránsito, como en otros obradores, a la hora de convocar a nuestras trabajadoras y trabajadores, reprimiéndolo, violentando así un derecho humano, como es la ley 17.940, que habla acerca de nuestras libertades sindicales, y violentando la Constitución también, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho, y muchas veces no es que no sepan de la patronal, sino que, bueno, que también hace su juego de forma sucia, y bueno, es nuestra obligación estar alerta conjuntamente con todas y todos los trabajadores para denunciar todo lo que haya que denunciar. Y ahí hay una denuncia del Ministerio que sigue en curso, que la Administración lo tomó, que ya tenemos el número de expediente y que va a iniciar una investigación administrativa con esos cargos de confianza del señor Intendente. Todos estos acuerdos firmados, ¿tienen un plazo de vigencia? ¿Tienen una fecha de que caduquen o quedan definitivamente firmes ya para el futuro? No, tienen un plazo para que la administración empiece a cumplir. Justamente ahora de mañana tuvimos una bipartita con el prosecretario del intendente, el doctor Villegas, sí, y el director general de Recursos Humanos, Miguel Abella, que volvió a la mesa nuevamente, porque él se había bajado y había delegado una persona de particular confianza, pero nosotros le hacíamos entender que estaba violentando la letra fría de la ley 18.508 de negociación colectiva, que habla que tienen que haber negociadores de parte de la patronal que tengan poder de decisión. Entonces, cuando nos enfrentamos con una compañera de carrera, una compañera que conocemos de muchos años, como Laura Pérez, la nombro, pero que ella no tiene poder de decisión, no resuelve lo que tiene que resolver en el momento muchas veces. Bueno, hoy nuevamente tuvimos una bipartita positiva donde estuvo Miguel Abella, donde estuvo Villegas, reitero, y por nuestro sindicato, la comisión de negociaciones, el vicepresidente Félix Fernández, Carlos García, secretario, quien les habla, tratando ya y trabajando en esos puntos que ya tienen fecha para que la administración cumpla, porque esto viene muy, pero muy atrasado. Bien, gracias Marcelo, muy amable. A usted, te mando un abrazo. Otro para ti, buena jornada. Chao, igual. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. A ti, chau, chau. Frecuencia abierta.